Traté de arrancar mis sentimientos, por miedo a sentir lo que es doloroso. Siempre me arrepiento de haberlo hecho. No puedo pensar en lo que he perdido. De las caídas se aprende y cada vez que yo frené mi caída, perdió mi corazón, me ha arrancado pedazos de mi alma, perdón. Cada vez sentí menos y eso no es bueno. Lo peor que he sentido es estar entumido, no poder ni llorar, con ganas de gritar, pero me he prometido, no vuelve a pasar. Mi mente cambia, me mantengo abierto al cambio. La gente cambia, no puedo hacer que se queden. Siempre intenté cambiar mis sentimientos para encajar en la caja de alguien más. Varias veces ahogué el fuego que arde dentro para no quemar a alguien con mi amor. El amor no se apaga, se alimenta el fuego. No puedo evitar lo mucho que quiero. Me ha arrancado pedazos de mi alma, perdón. Cada vez sentí menos, eso no es bueno. Lo peor que he sentido es estar entumido, no poder ni llorar, con ganas de gritar, pero me he prometido, no vuelve a pasar. Mi mente cambia, me mantengo abierto al cambio. La gente cambia, no puedo hacer que se quede. Pero jamás voy a cambiar mi forma de amar. Jamás voy a cambiar mi forma singular. Y aunque yo cambie, mi corazón se queda igual. Mi mente cambia, me mantengo abierto al cambio. La gente cambia, no puedo hacer que se quede. Pero jamás voy a cambiar mi forma de amar. Jamás voy a cambiar mi forma singular. Y aunque yo cambie, mi corazón se queda igual.